Permítame también, usted sabe que hay muchas personas que participan del culto y no lo hacen aquí, estando en medio nuestro, pero muchas personas a través de la comunidad web, de internet, pueden participar de este culto y lo hacen hoy, mañana, en la semana o la semana siguiente o aún meses después. Y hay muchas personas que están agradecidas al Señor y a toda la iglesia por poder brindarles esta oportunidad. Así que por ello, permítame también enviar un saludo y un deseo de bendición a todas las personas que van a participar de este culto en los días sucesivos, o en el momento en que estén escuchando también todo este culto. Así que a ellos les queremos bendecir también en el nombre del Señor y rogarle a Él que pueda suplir esas necesidades que puedan tener allí donde se encuentren. Y usted sabe, hay personas que no solo son de aquí, de nuestro país, de Argentina, ya tan solo ni siquiera eso, sino de otros tantos países, y tampoco de, no solo de Latinoamérica, sino también algunos en Europa. Así que a todas las personas que lo hagan, les bendecimos también en el nombre del Señor, para que puedan disfrutar de la presencia del Señor y de su gracia y de su misericordia también. Hay un versículo en el Salmo 90, el primer versículo, que nos está presentando a nuestro Dios desde una perspectiva distinta a la que la estuvimos viendo también el domingo anterior. El Salmo 90, el versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén, ¿qué dice? Amén. Y vaya si el Señor no nos ha sido, sino nos sigue siendo y nos será de refugio para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, sino todos verdaderamente, en cuántas oportunidades seguramente hemos estado buscando a Él para refugiarnos en Él, ¿verdad? Para encontrar ese lugar de seguridad, ese lugar donde pudiera atender a esas necesidades más particulares que se nos presentaban en ese momento. A esa presencia suya que nos daba valor, que nos fortalecía frente a algún tiempo especial o particular de lucha, de prueba, de aflicción, de cualquiera sea el tiempo. Así que el Señor nos ha sido y nos sigue siendo de refugio y nos seguirá siendo de generación en generación. Y gloria al Señor por ello. Pero hoy queremos ver no solo la perspectiva de nuestro Señor como refugio, sino que, dado que nuestro Dios es un Dios de refugio, esta casa, la casa del Señor, también es casa de refugio. Y tiene como tal una imagen de aquellas ciudades de refugio que podemos conocer y que nos presentan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, Dios había estado determinando que se constituyeran algunas ciudades como ciudades de refugio. Y particularmente el énfasis fundamental, por lo menos, de estas ciudades de refugio era que cualquier persona que involuntariamente hubiese dado muerte a otra persona pudiera recurrir rápidamente a esta ciudad de refugio para encontrar cierta protección, en función de que aquellos familiares del que había sido muerto, aún involuntariamente, lo persiguieran para darle muerte, ahora también a él. Y con toda claridad, para que nadie entienda otra cosa, la Biblia dice que será ciudad de refugio para aquel que involuntariamente le dio muerte a otro. Y la Biblia presenta un ejemplo que nos puede mover a risa, pero imagínese que alguien está trabajando con su hacha y la cabeza del hacha está floja en el mango, en el cabo, ¿no es cierto? Y de pronto hace así para pegarle al tronco y hacer señas, y se le escapa la cabeza del hacha y le pega en la cabeza a alguien que pasaba por allí cerca y lo mata. Y eso fue una muerte involuntaria. Y los familiares de aquel que murió podrían querer ir en pos de aquel que le dio muerte, aunque hubiese sido involuntario. Y obviamente para vengarse de la muerte de su familiar y matarle a él. Y entonces estas ciudades de refugio funcionaban como aquellos lugares en los cuales la persona podía recurrir allí y encontrar protección. Aunque toda vez que era descubierto que la muerte no había sido casual o accidental o involuntaria, por supuesto la persona era entregada a esos familiares o devuelto a la ciudad de la cual venía. Así que fundamentalmente funcionaban de esta manera, pero no solo de esta manera. En algún tiempo Dios dispuso que se levantaran 6 ciudades refugio alrededor del río Jordán, ¿no es cierto? Y había 3 del lado este y 3 del lado oeste. Y por el nombre que tenían y tienen, el significado que tienen los nombres de estas ciudades, usted se va a dar cuenta que el propósito de estas ciudades iba mucho más allá del dar cierta protección o refugio a aquellos homicidas involuntarios. Los nombres de estas ciudades eran, uno de ellos, Cades. Y Cades significa lugar santo. Era un refugio, una ciudad de refugio para los pecadores. Otra ciudad era Siquem, y Siquem significa espalda o hombro. Por lo tanto, era una ciudad de refugio para los fatigados de la vida. Hebrón era otra ciudad. Le recuerdo que David le preguntó a Dios, bueno, ¿a qué ciudad voy a ir? Y Dios le dijo, a Hebrón. Y Hebrón era una ciudad de refugio, y él estuvo allí también reinando desde allí. Y Hebrón significa asociación o comunión, y es un refugio para los desamparados. Becer, otra ciudad, significa castillo o fortaleza, un lugar de refugio para los viles de este mundo. Ramot es otra ciudad, significa alturas, y esto es una ciudad de refugio para los pobres. Finalmente, Golán, la sexta ciudad de refugio de aquel tiempo, significa lugar de gozo. Por lo tanto, es un refugio para los enlutados y afligidos. Todas estas ciudades de refugio, Dios también lo aclaró, eran ciudades destinadas a los hijos de Israel, pero no tan solo a ellos, sino también a los extranjeros y al que morara entre ellos. Así que era una ciudad de refugio para toda persona, no exclusivamente para el pueblo de Dios. Hoy la iglesia es figura de estas ciudades de refugio. Debe ser esta casa del Señor, casa de refugio para todo ser humano. Y lo debe ser porque el Señor que reina sobre esta casa es un Señor que es refugio de generación en generación. Por lo tanto, su casa debe también ser este lugar y este espacio destinado no solo para sus propios hijos o hijas, nosotros o la mayoría de nosotros, sino también para los extranjeros, es decir, para los que no pertenecen todavía a su reino o para los que moren en medio de nosotros. Aquellos que todavía no han entablado este vínculo personal y de salvación en Cristo Jesús, pero que entonces pueden encontrar aquí, en este ámbito espiritual, no tan solo el ámbito físico, el ámbito espiritual que formamos todos nosotros y no los materiales de este lugar, un lugar de refugio, conforme a la necesidad que pueden estar viviendo en este momento. Y vaya si hay en nuestra sociedad en este tiempo personas que necesitan y más, buscan lugares de refugio, lugares en los cuales refugiarse y encontrar la protección o aquello que necesiten de acuerdo al tiempo que están viviendo. Vaya si hay en medio nuestro pecadores y fatigados o desamparados o personas que se consideran viles y pobres. Y vaya si hay enlutados y afligidos. Y vaya si no hay perseguidos, como a lo mejor los familiares del que había muerto por el hacha que se le escapó, van en busca de otro que les causó algún daño y alguna herida. Y así vive nuestro mundo, buscándose el uno al otro, nada más que para tomar venganza, para cobrarse alguna deuda en estos aspectos, para causar algún daño mayor, para devolver mal por mal, para ejercer violencia unos sobre otros. Así que hay personas que necesitan refugio, un lugar de descanso, un lugar de alivio, de contención, de atención para su problemática, para su necesidad, para su dolor, donde encontrar paz por un instante, para encontrar una mano que se levanta o se extiende, pero no para golpear más o pegar más, sino para ejercer y demostrar afecto, recepción, comprensión. Así que nosotros, la iglesia, en este tiempo debemos tomar también conciencia de que debemos funcionar de esta forma, como un lugar de refugio, como una ciudad de refugio. Deuteronomio dice, el eterno Dios es tu refugio, y claro que es nuestro Dios, pero nuestro Dios está en medio nuestro, y Él quiere que nosotros como su pueblo y su casa espiritual funcionemos como ciudad de refugio para muchas personas. Hoy hay personas que son perseguidas desde distinta forma o índole o razón. Algunos son perseguidos por sí mismos, hay gente que se persigue a sí misma. Hay otros que son perseguidos por otros seres humanos, como decíamos recién, por distintas circunstancias. Hay personas dentro de las propias familias que persiguen a sus propios familiares, quizás por cuestiones de herencia, por cuestiones de dinero, por cuestiones de enojos, de rencores, y se persiguen unos a otros aún dentro de las propias familias. A veces hay padres que persiguen a sus hijos, o hijos que persiguen a sus padres, y así en todo vínculo relacional que se dé también en este mundo. Pero hay otros que son perseguidos aún desde el punto de vista espiritual. Hay personas que son agobiadas y perseguidas por espíritus inmundos, espíritus demoníacos, emisarios, enviados de Satanás. Y allí están entonces agobiados y oprimidos y perseguidos por ellos. Y hay leprosos alrededor nuestro, no de lepra real y literal. Hay personas que se consideran sucias y que la misma sociedad considera sucias y las trata de hacer a un lado. Esas pequeñas minorías que andan por ahí, que tratan de buscar su espacio y su lugar de respeto y de reconocimiento como seres humanos tan siquiera, pero que esta misma sociedad se encarga de empujar hacia las afueras, como los antiguos leprosarios que la Biblia también nos presenta. Y hay personas que se sienten condenadas, y hay personas que están cansadas y agotadas, o están agobiados, o están enfermos, o están abatidos, o están esclavizados. Muchas personas a nuestro alrededor, a tu alrededor, en contacto contigo, que están buscando un lugar de refugio. Mujeres, niños, niñas, que ni en sus propios hogares encuentran refugio, que contrariamente buscan escapar de sus propios hogares, buscando refugio en algún otro lugar. Porque para muchos, y sobre todo mujeres o niños, sus propios hogares constituyen casi como un infierno, en donde sufren, en donde son golpeados, maltratados, humillados, abusados. Insistimos en esto de que una de las más importantes epidemias que está habiendo en este tiempo, no la única, pero una de las más importantes, está siendo la violencia, la sociedad le llama violencia de género, pero la violencia, y en cualquiera de sus formas. Y una epidemia muy silenciosa, porque usted sabe que normalmente esto no se denuncia, no se da a conocer, se esconde, se oculta, se reprime, quizás hasta el punto en que no se da más, y es un punto quizás muy extremo ya, pero bueno, la iglesia del Señor, nosotros no podemos estar ajenos a estas necesidades que se presentan a nuestro alrededor. No podemos ignorar estas realidades, porque precisamente debemos abrir nuestros ojos a esa realidad para poder ministrarles en el nombre del Señor, para ser verdaderos instrumentos de salvación y de redención a las personas que se encuentran en estas circunstancias. Así que la casa del Señor debe ser una casa de refugio. Por lo tanto, vamos a encontrar, como decíamos, mujeres y niños, pero también vamos a encontrar ancianos que se encuentran en soledad, o se encuentran agobiados, o se encuentran enfermos, y que son robados y lastimados, o ancianos que son dejados en hogares de ancianos. Y hay adolescentes y jóvenes que están sin rumbo en sus vidas y sin propósito, y buscando contenerse a sí mismos, esclavizándose fuertemente en las adicciones. Jóvenes y adolescentes con identidades dañadas, con diversos grados de perturbación emocional, mental o espiritual. Está acá a nuestro alrededor, al lado nuestro. Por lo tanto, Dios quiere que su iglesia, nosotros, funcionemos también como esta ciudad de refugio, como una ciudad de refugio. La ciudad de refugio en aquel tiempo era una ciudad visible, era una ciudad visible, se sabía, como Hebrón es una ciudad de refugio. Y así Cades, una ciudad de refugio, y cada uno sabía, en el caso de necesidad, a dónde poder recurrir, porque era una ciudad visible, no era una ciudad que estaba oculta, no era una ciudad secreta, una ciudad que se podía alcanzar con un mapa especial y un guía en particular. Era una ciudad visible, conocida y reconocida. La iglesia del Señor es una iglesia visible a la gente. Debemos vivir como iglesia en medio de la gente para que ellos puedan conocer que hay una ciudad de refugio. ¡Ah! Jesús es el camino, ese es un lugar de refugio. Allí encuentro refugio, encuentro contención, encuentro comprensión. En estas seis ciudades que yo mencioné, usted sabe que los caminos que conducían a esas ciudades eran caminos muy amplios. Es decir, facilitaban a quien lo quisiera llegar a ellas. Y no solo eso, había postes indicadores que cada determinada distancia que indicaban el lugar de refugio. Y decía refugio. Y con la flechita que indicaba hacia dónde poder continuar. Así que eran ciudades perfectamente visibles. Usted sabe lo que enseñó Jesús, ¿no es cierto? Él dijo, no se enciende una luz para ponerla abajo de la cama o taparla con un almohadón, no tiene sentido. Y Dios ha encendido una luz en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, en su iglesia, para que la luz brillara delante de los hombres, como debe ser. Una ciudad visible, una iglesia visible, una ciudad de refugio visible. A veces pensamos, no, pero ¿qué podemos hacer frente a tanto y tan grave? No estamos preparados, ni capacitados, ni... El Señor dijo, ustedes son luz, brillen delante de los hombres. Y hay que hacerlo así porque Él se va a encargar del resto también. Pero, también dice la canción, una pequeña chispa puede encender un gran fuego. Así que no es poco aquello que usted y yo y todos podamos hacer en el nombre del Señor. No es poco. Aunque usted lo considere una pequeña chispa, esto puede encender un gran fuego que se transmita a todo este barrio, a toda la ciudad y a toda la nación finalmente. Por lo tanto, no debemos quedarnos anclados ni atados en este pensamiento de que, bueno, al final tanto no vamos a poder hacer. La enseñanza paralela en este sentido de parte de Jesús fue que una pequeña porción de levadura puede elevar toda la masa. Y aunque usted y yo nos consideremos que somos una nada, Dios puede hacer que la nada resplandezca y ejerza una influencia tal que bendiga a muchos. Y el conocido pasaje de aquel que se presentó solamente con 5 panes y 2 peces, dijo, pero acá hay 5.000, ¿cómo vamos a hacer? 5.000 varones nada más, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a este tanque? Esto no alcanza para nada. ¿Y cómo que no alcanza para nada? Acá no quedó tan claro en esa enseñanza de que a uno que vos considerás poco o insuficiente, Dios lo puede multiplicar de tal manera que alcance a muchos. El punto es, por supuesto, no debemos estar pensando en cantidades ni en número de personas, sino debemos estar pensando en las personas mismas. Sean pocas o muchas, podemos hacer, y mucho podemos hacer en el nombre del Señor para bendecir a aquellos que están buscando refugio, que están buscando salvación, que están buscando un cambio para sus vidas, que están queriendo ahora abandonar la esclavitud de adicciones, que están queriendo dejar atrás toda una vida de penurias y de agobio y de sufrimiento y de dolor y de castigo y de violencia. Y quieren poner paz a sus vidas, a sus corazones y esperanza delante de ellos también. Una ciudad visible. Además de ser una ciudad visible, la ciudad de refugio debe ser una ciudad de puertas abiertas. ¿Se imagina a alguien desesperado, perseguido o en necesidad, agobiado? Necesito paz. Acá está el poste, dice, allí está la ciudad de refugio, y se dirige hacia allá con toda intención de poder allí encontrar lo que tanto está buscando. Y ahora, en sus pocas fuerzas, llega hasta las mismas puertas de la ciudad para encontrar que las puertas están cerradas. ¿Qué decepcionante debe ser? No, no sé si hemos vivido alguna experiencia parecida a esto. Qué frustrante debe ser para alguien que está buscando y que se le indica el lugar adecuado, además, porque es el lugar adecuado, el lugar en el cual toda persona debe encontrar puertas abiertas, que estas están cerradas. Ni tu vida, ni la mía, ni la vida de ningún hijo o hija de Dios, siervo o sierva del Señor, puede estar cerrada. Ninguno de nuestros corazones puede estar cerrado en ningún momento del día, ni de la semana, ni del mes, para atender a las necesidades de nuestros prójimos. Jesús tuvo un llamado de atención bastante severo y fuerte hacia aquellos que eran religiosos de su época, ¿no es cierto? Allí en el Evangelio de Mateo, también está mencionado en algún otro de los Evangelios, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 13, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Cierran las puertas de la ciudad de refugio, mientras tienen que estar absolutamente abiertas para que entren los que necesitan entrar. Y no solo hacen eso, ni siquiera ustedes entran a la ciudad de refugio. Así que debemos ser una ciudad visible y debemos ser una ciudad de puertas abiertas para que la gente, en el momento en que lo necesita, pueda venir y obtener aquello que busca. ¿A cuántos de ustedes les gustan las facturas? No tenga temor, levante la mano, no tengo factura para el repartir hoy. Pero está bien, comerse una facturita, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Un vigilante? ¿Qué le gusta? ¿Una media luna con dulce de leche? ¿Un sacramento? Algunos están haciendo así, ya. Bueno, imagínense, ponga en su mente ahora la imagen de la panadería a la cual va regularmente usted a comprar las facturas. Imagínense que a la mañana se levantó y dice: ¿cómo me comería una factura? Tengo un... Y allí se dirige: voy a comprar una factura. Y usted se va, ya la saborea y ya va pensando en la factura, ya va pensando que la tiene en su mano, en su boca, con un mantecillo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué placer! Y entonces usted se dirige allí y llega y encuentra que la panadería está cerrada. ¿No le agarra un ataque? Un ataque total le va a dar, por supuesto que sí. Y por algo tan sencillo como lo sería una factura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está cerrada? Tendría que estar abierta. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? Y se vuelve loco. Sería algo tan sencillo como nos puede despertar, vio, un sentido de frustración y de quedarnos allí con las ganas. Bueno, imagínese cuán frustrante puede ser para una persona, hablando de este tipo de necesidad, llegar a donde sabe que debieran atenderle y las puertas están cerradas. A propósito, después vamos a hacer una invitación. Una ciudad visible, una ciudad de puertas abiertas, pero además, imagine que la panadería estaba abierta y usted entró, pero no hay nadie que atienda. ¿Y cómo es? ¿Y quién me da las facturas? ¿Ah? Y usted no las puede tomar. porque están bajo vidrio y con llave y cerradura, así no puede tocar nada. Ni sabe cómo hacer. ¿Cómo no hay gente que me atienda? Necesito factura, quiero alguien. No hay nadie. Una ciudad visible, una ciudad con las puertas abiertas, pero una ciudad vacía, sin nadie que atienda a los necesitados. Otra frustración, otra tristeza. Vos y yo debemos estar disponibles, debemos estar en la ciudad de refugio, a la espera o ya atendiendo a aquellos que lo necesitan, o ayudando a los que ya vemos que están en camino, ayudándolos a llegar, trayéndolos y asistiéndolos. Por eso la ciudad de refugio también necesita de gente dispuesta para atender a las necesidades de aquellos que sufren. Y la atención debe ser una atención permanente y debe ser una atención completa. Permanente y completa. Si me lees un poquito, listo, ya te puedes levantar. Sí, pero estoy medio con la herida abierta. Y bueno, ahora veré, porque ya te puedes levantar, viste, ya es mucho acá. Atención permanente y completa. Aquellas ciudades que he mencionado del Antiguo Testamento estaban habitadas por sacerdotes. Los sacerdotes eran los que se estaban encargando no solo de ofrecer los sacrificios por el pueblo y por ellos mismos y sus familias, sino también que atendían a la enseñanza del pueblo y tenían algunas otras tareas como era administrar y servir a las necesidades que se presentaban, no solo en cuanto a consejería, sino administración en general. Por ejemplo, eran los que a quienes se remitían los leprosos. Los leprosos no eran enviados al médico, eran enviados al sacerdote, porque de parte de Dios tenían indicación de cómo ministrar a aquellos que estaban enfermos de lepra también. Así que los sacerdotes atendían la ciudad de refugio en aquel tiempo, y hoy día también en la iglesia como ciudad de refugio está atendida por sacerdotes, que somos todos nosotros. Porque claramente el Señor dejó asentado en su palabra, ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 61 y versículo 6, que Dios dijo: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, dirigido a su pueblo, dirigido a nosotros. Así que Dios está diciendo que usted y yo somos sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para ministrar en la ciudad de refugio. Hoy día, ¿cuál es? La iglesia. Y aún mucho antes, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, y el versículo 3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el anuncio? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios como refugio de su pueblo. Y continúa: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Somos un reino de sacerdotes. Y el sacerdote ministra las necesidades de los demás en las ciudades de refugio. Así que, ciudad visible, una ciudad de puertas abiertas y una ciudad con gente dispuesta a ministrar a los que lo necesiten. Usted y yo. ¿Qué necesita la gente en términos generales? Necesita alimentación, pero no tan solo material o física, necesitan alimentación afectiva, necesitan alimento espiritual. Podríamos decir pan y agua, pan y agua. Claro, compartimos como a Jesús, como pan de vida y agua de vida eterna en el Espíritu Santo, etc. Pan y agua. Pero otra vez, qué triste sería que uno llegue a la panadería, está abierta, ya sé dónde está, tiene gente adentro, pero no tiene factura. ¡Ja! ¡Sigue la frustración! ¡Qué macana, no pego una! ¿Me entiendes? Si la gente viene buscando pan espiritual, debe haber pan en la casa de pan. Debe haber pan en las estanterías de esta ciudad de refugio. Y si la gente viene buscando agua, debe haber agua. Es decir, debe manifestarse la presencia de Cristo en medio nuestro. Debe manifestarse la presencia de Cristo. Él es nuestro pan y es el pan que tenemos para ofrecer. Y si Él no está, ¿qué vamos a ofrecer? Así que en medio de esta ciudad de refugio debe haber mucho más, día a día, mucho más de la presencia del Señor, mucho menos de mi propia presencia humana o carnal. Debo estar presente. Pero la presencia del Señor lo debe llenar todo. En primer lugar, mi propia vida también. Así que, qué triste es cuando la gente pueda llegar y buscar pan y no hay pan. Y el pan, como eran los panes de la proposición allí en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, llamado también el pan de la presencia, precisamente, era un pan puro. Estaba preparado por los mismos sacerdotes y era un pan puro, es decir, no contenía impurezas, era un pan sagrado, como dice la Biblia en 1 Samuel 24:6. Era un pan abundante, no eran migajas. Y era un pan que se llamaba pan continuo, porque había de manera permanente, de manera constante. Todos los sábados se renovaban esos panes, 12 panes había. Y todos los sábados se renovaban esos panes. Por eso se llamaba pan continuo. Este pan, esta presencia es la que debe haber en medio nuestro. Esta presencia continua del Señor, esta presencia abundante y esta presencia pura del Señor en medio de la santidad de su pueblo, en el cual Él debe reinar. Por lo tanto, debemos cuidarnos que la presencia del Señor en medio nuestro no se vea manchada o contaminada por mi propia persona, por mi propia carnalidad. ¿Cómo poder ser un agente de reconciliación para los demás si yo no estoy reconciliado con todas las personas? ¿Cómo poder ser un agente de bendición para los demás si mi propia vida no está bajo bendición de Dios? ¿Cómo ser algo efectivo, un instrumento adecuado para ministrar a aquellos que están sufriendo mientras yo hago sufrir a otros? Mi propia falta de santidad, mi propia impureza, mi propia carnalidad puede estar afectando a la presencia del Señor en medio de su pueblo, toda la iglesia. Así que la gente viene en busca de pan, debe hallar pan abundante, permanente, puro. Viene buscando agua para su vida, la debe encontrar con esta misma calidad también. La gente viene buscando sanidad y restauración de su propio ser, restauración y sanidad emocional y mental o psíquica y física y espiritual, y debe hallarla en esta ciudad de refugio también, por lo menos ser guiado a hallarlo. Y la gente viene buscando salvación y vida nueva, y por supuesto que no hay ni habrá otro lugar en el cual pueda encontrar sino solo en Jesucristo. Y Él debe habitar en medio nuestro. Y toda vez que alguien llega a este lugar espiritual, la gente puede darse cuenta de que acá está la presencia del Señor. Acá está lo que yo estoy necesitando. Acá está lo que va a satisfacer mi necesidad más profunda y mi alma. Y lo va a hacer y para siempre. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo necesito. Y con toda claridad debemos presentar a Cristo de esta perspectiva a todo aquel que venga hasta este lugar. Por lo tanto, necesitamos que todos estemos tomando conciencia de esto y dejando que el Señor obre también a través nuestro. Aquí unimos nuestra parte a la parte de Dios. ¿Nuestra parte cuál es? El ser personas que demuestre amor, amor al prójimo, amor, dice la Biblia, aún a los enemigos, amor. Y si nos cuesta, tenemos que seguir pidiéndole a Dios. Y si nos cuesta, debemos ir más allá de lo que nos cuesta y con la ayuda de Dios poder amar realmente a todas las personas con lo que esto significa. Debemos ser personas llenas de gracia y de misericordia para no solo recibir, para ir buscando a aquellos que lo necesitan. Algunos no van a poder venir por sí mismos a la ciudad de refugio, tienen que ser traídos, tienen que ser ayudados, porque ya están caídos y heridos en un montón de lugares. Y entonces debemos ir y buscarlos y traerlos. Y necesitamos de nuestra parte demostrar compasión, aquella compasión que tuvo presente en el corazón y en la vida del ministerio de Jesús cuando vio a las multitudes y las vio así, en esta condición, que está presente en el corazón de Dios desde siempre, que vio desde los cielos la condición del hombre, del ser humano en pecado, como usted y como yo, buscando una ciudad de refugio, buscando salvación. Y Él envió a Jesucristo, a su Hijo, para venir a buscarnos y llevarnos a su sitio de refugio. Pues ahora esa misma imagen es la que yo debo repetir y ser instrumento de Dios para ir a buscar a alguien y traerlo a la ciudad de refugio, a la presencia de nuestro Dios, a la salvación en Cristo. No puedo estar solamente gozándome de Él y en su presencia. Debo seguir con mis ojos abiertos. Si Dios todavía me tiene aquí en la tierra es porque Él quiere que cumpla este propósito. Y si no lo quisiera más, me estaría llamando a su presencia. Y bueno, vení acá y adorame durante la eternidad. Pero si yo te tengo allí en la tierra todavía es porque quiero que cumplas propósito. Que seas parte de esta misión que todavía tengo en mi corazón por otros seres humanos. Y de que como pueblo mío sean ciudad de refugio. ¿Cuál es la parte que Dios va a hacer? Salvación. Habrá salvación. Otra parte de Dios, su poder. El poder de Dios va a obrar. Y vamos a ver cadenas que esclavizaban, que se rompen y caen y no existen más. Y vamos a ver cómo las heridas de aquellos que venían sangrantes y van a sanar y a cicatrizar. Y cómo las vidas son transformadas y cambiadas. Poner el vaso de Dios y finalmente la gloria también va a ser de Él. La gloria tiene que ser siempre de nuestro Dios. Hermanos, seamos una ciudad de refugio. Seamos una ciudad de refugio para tantos. Visible, de puertas abiertas, corazón abierto, la vida abierta y dispuesta. Y de personas que están dentro como nosotros. Se necesitan personas en esta ciudad de refugio que estén dispuestas a servir al Señor, ministrando la vida de otros tantos. Se necesitan camilleros, se necesitan médicos, enfermeros, enfermeras, personas que ayuden en el orden, personas que acerquen vendas, personas que traigan un vaso de agua, personas que ayuden a alimentarse a aquellos que no pueden, personas que acompañen y expresen afecto y cariño por los que están allí atendidos, personas que salgan a buscar a algunos, personas que tantos y tantos se necesitan y para tantas cosas. Bueno, ¿y qué acerca de nuestra vida? ¿Qué acerca de tu vida está a nuestra disposición? En este sentido necesitamos seguir siendo una iglesia de puertas abiertas, pero también de puertas abiertas durante algunos días en la semana. Porque las necesidades de las personas no se terminan ahora domingo que nosotros volvemos a casa. Mañana siguen estando, y se agravan, y pasado también, y el miércoles, y así sucesivamente. Así que necesitamos ir concretando mayores, más amplios ministerios para toda la comunidad que nos rodea, de satisfacer esas necesidades. Esto significa que necesitamos personas en esta ciudad de refugio que vengan, dispongan de un rato, de un tiempo, de una hora, de dos horas, un día en la semana, algo más. Deja que Dios te hable y a lo mejor te quiera decir algo en este aspecto y diga así: pastor, yo me comprometo, ¿puedo venir tal día y en tal horario. Y me comprometo a venir, no un día, me voy a comprometer a venir de manera permanente. Y serás vos y será otro que Dios usó de igual manera. Por lo tanto, va a haber siempre un grupo que esté ministrando las necesidades de las personas. Pero yo qué voy a decir, qué voy a hacer, mira, Dios va a poner palabras y mientras tanto vamos a entrenar y a capacitar para dar más herramientas, pero no podemos esperar más tiempo. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Pero si acaso yo no he sufrido ya algunas experiencias en la vida, que sé lo que significan, que sé lo que hacen sufrir, ¿acaso algunos de nosotros a lo mejor no hemos sido abandonados, no hemos sido menospreciados, humillados, no hemos recibido violencia, aún de seres queridos? Así que no entendemos bien lo que eso significa y lo que vive una persona cuando lo sufre, pues entonces se tienen las mejores condiciones para ministrar a otros en el nombre de Jesús. Porque lo voy a entender y lo voy a comprender perfectamente. Y Dios va a obrar a través mío para bendecir esa vida. Así como de alguna manera me bendijo a mí o a usted cuando estábamos en esas circunstancias. Así que no hace falta más que eso, Señor. Venme aquí. David le dijo eso. Dios, aquí estoy. ¿Qué hago? Y dirigiste a la ciudad. ¿A qué ciudad? A Hebrón, ciudad de refugio. Y si vos tenés esa misma inquietud, ese mismo deseo, Dios te va a indicar esto. Y a mí también. Y nos vamos a encontrar todos cumpliendo distintas tareas, pero dentro de la misma ciudad de refugio. Esta es su iglesia en este lugar. Hermano, hagámoslo. Sigámoslo haciendo, pero con mayor énfasis todavía, con mayor amplitud, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que quizás tantos sean salvos en Jesucristo. Bueno, otra vez. Dios habla, su pueblo debe responder. Dale una respuesta al Señor. ¿Por qué no terminar entonces en esta tarde, en esta noche, pudiendo orar, pudiendo ministrar, quizás alguno que esté ahora en medio nuestro, en medio de esta ciudad de refugio, cerca de la presencia del Señor que está aquí y tiene alguna carga, o tiene alguna necesidad, o algún dolor, alguna tristeza, alguna aflicción, o se encuentra perseguido? Bueno, si es su deseo puede ser ministrado, vamos a hacerlo. Y yo ya quiero estar invitando a algunos de los hermanos de la iglesia, los líderes, los diáconos, que puedan disponer ahora sus vidas para que el Espíritu Santo les pueda usar para ministrar y bendecir en oración a otros que puedan tener.